Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Mi nombre es Esteban Rodríguez. Esteban Rodríguez, sí, te conozco. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Yo te vengo a honrar a hacerte un tirón de orejas, porque no, todo es propuestas, contratos, dinero, views. Sí. Solamente vengo a decirte que veo que tu empresa, sí, de Black Box Editor... Sí. ¿Qué pasó? Nada, yo te vine con una propuesta hace un año de editar un libro. Hace más de un año fue, Bueno, hace más de un año. Yo tengo anotado acá en la agenda, pues mi secretaria... Ah, ¿te acordás? No, mi secretaria me dijo, te vino a ver Ernesto. No, Esteban. Yo me siempre te confundo con claro, Ernesto, por está eso. Está bien, sí, está bien. Y te vino a ver Esteban y yo, pero yo lo conozco. Y me dice, sí, sí, sí. Él vino ya hace más de un año a traerte una propuesta. Y le preguntó a mi secretaria, ¿y yo qué dije? No sé, pero se fue llorando, me dijo. Ese día, me acuerdo, que vos apretaste un botón que tenés abajo, sí, en el escritorio, que dice, en caso de... No sé, que decía ahora, no sé si habrá cambiado tu sistema acá, por las dudas me siento acá. Tengo tres botones. Un botón le suena al teléfono a Simon Reynolds. El otro botón le suena a Shanton. Y el tercer botón es el que te apreté la otra vez que viniste, seguramente. Bueno, pero bueno, ¿a qué viene este reclamo? ¿Por qué viniste? Porque enojado? Veo que vas a sacar un libro. Sí, ya lo saqué. Che, están muy buenas tus facturas, ¿eh? ¿Viste? Acá se come bien, ¿eh? Sí, sí, eso es lo que me dijo. Esto es con la del Fisher, con el Finao. Con el Fisher, sí, claro. Bueno, escuchame. No, vengo y te propuse un libro sobre cumbia, sobre reggaetón. Sí. Del futurismo del reggaetón y no sé qué cosa. Que sí, le dije, mandale a Simon un par de discos. Y bueno, me acuerdo, me sacaste con el botón que decía pirañas. Sí, sí. No acuáticas, sí, que no sé dónde las conseguiste, porque la verdad que flotaban. Sí. Y venían y me mordieron el culo. Uy, no, por el culo. Me mordieron el trasero. Ahí está. Y nada, y ahora cuando el otro día me dice, che, bien, te felicito, me dijo un amigo. Claro. Llegaste. Le digo, ¿qué pasó? Ia, vas a sacar el libro. El libro de RKT. Claro. Digo, pero no. Y cuando lo vi, pues, bueno, dije, no, ¿sabes qué? Se lo voy a decir, porque el médico me dijo, si no digo las cosas... Se me vuelven en algo. Se te vuelven en algo. Mira, yo te voy a decir. La verdad que hay tiempos. La industria tiene tiempos. Sos un empresario, bien. Pero... La industria tiene tiempos. Sí. Fíjate, sin ir más lejos, Lou Reed. ¿No? Lou Reed en 1966. Sí. Saca I'll Be Your Mirror y no pasó nada. Y sí, después, en el 2020, sacó Lulu con Metallica. Sí. Y era el momento para sacarlo. Totalmente. ¿Entendés? Qué buen momento. Claro. Las dos bandas en su mejor momento. Bueno, por eso. Porque es una banda. Y con los libros pasa lo mismo. ¿Cuál es el mejor? Mirá, por ejemplo, si yo hubiese sacado a Fisher cuando estaba vivo. Sí. ¿Para qué me sirve? No. ¿Entendés? Uno más. Hubiese venido a la Argentina a dar una charla en el Malva y sí, todo. El tipo, lo saco y al toque se muere. Yo sabía que se iba a morir, tenía el dato. ¿Lo sacaste antes de morir? Pensé que se llevó una vez muerto. O quizás lo saqué después de morirse. No recuerdo. No importa. No recuerdo. No importa porque es el futuro, que es el presente. Pero lo saqué en la bisagra, en el momento entre la vida y la muerte de Fisher, ¿entendés? Sí. Y es así. Que podía firmar en el hospital. Ah, no, porque se murió suicidado ese, ¿no? Sí, firmó antes... Ese cabeció una bala, ¿no? No, ese cabeció para abajo una soga. Pero, pero vos no podés hablar así, siendo el editor... No, pero bueno, acá yo... Esteban, yo que soy un tipo de la calle, Esteban, diga, cabeceó la bala, pero vos veo que... Esteban, yo te aprecio mucho. Sí. Y yo tengo un Google Translate incorporado que le hablo como quiere el otro escucharse, ¿entendés? Pero a ver, yo entiendo, tu libro... Estoy enojadísimo. Cuando vos viniste y me dijiste Deleuze y Daddy Yankee. Totalmente. Empiezan con D, los dos. Y yo dije... Está bien, es una buena, pero el país ahora lo que necesita es otra cosa. Hiciste el capítulo que dice... Que fue cuando estamos en plena ola feminista, todo, y vos venís a plantear que ahora no, ahora ya se puede hablar de reggaetón. Ah, ¿se puede? Claro, ahora sí. No, bueno, pero me robaste, yo me acuerdo que tenía robar, un capítulo. Un homenaje. Había un capítulo que decía su perreo post... Sí. Postestablecimiento. Sí, postestructural. Perreo postestructural. Perreo postestructural. Y no sé, ¿hiciste ese capítulo también? Sí. Era todo Derrida, todo para Derrida, todo para de rebajo. Sí, todo así. Bueno, sí. Pero no entiendo. Porque ustedes tienen un. Ustedes, si hay algo que tiene Caja Negra, porque yo lo voy a decir en español. Decirlo en español. No me tiembla la laringe. Escúchame. Si hay algo que son respetados en el ambiente, sí, de que son unas personas que vos decís, ah, están los dos de Caja Negra, los voy a abrazar, sí, y te reciben un abrazo. Mirá. Yo en la Feria de Editores Independientes voy. ¿Vas? Hay cola, voy y hay cola. A veces mando un doble que tengo, pero claro, hay cola para sacarse selfies conmigo y con mi socio. No, está bien, bueno, Y con todo el equipo. Porque ¿sabes qué? Somos un equipo. Sí. Eso dicen todo el tiempo. ¿No? Somos un equipo. No, yo me acuerdo que una vez estabas pasando música muy rara. Te dije, che, qué buena esta música. Y me mandaste un seguridad. Yo pensé que pero bueno. Pero que de seguridad... Al final yo no tengo buena experiencia con ustedes. Bueno, mira, yo te puedo recomendar otra editorial. Si querés te hago una carta de recomendación. Pero ya me robaste el libro. No, bueno, pero podés hacer otro libro. Quizás más popular. Mirá. Ahora. Sí, tengo el contacto de Sergio Marchi, si querés que no, te puede contactar. No, rock, con... viste, yo estoy con la música urbana, y yo te lo dije cuando vine la otra vez. Che, se puede hablar de RKT, se puede hablar de reggaetón, se puede hablar de. Pero bueno, veo. En realidad está bien, porque ustedes son los empresarios, está bien que yo pierda. Pero claro, pero claro, ¿entendés? O sea, vos tuviste la idea, está bien, pero en el mundo de hoy. Lo importante que, ahora qué sé yo, cualquier. Don de Palermo, sí, está sentado en la fuerza tomando su vermut y le puede decir al quedan otro, ¿sabes que RKT por el rescate, que era un bar de San Martín, era un boliche de San Martín, y sí, por eso RKT, sí, y yo ya con eso soy feliz, ¿viste? Porque es, claro, se difunde, ¿no? Y porque se difunde, porque al final tu cultura ahora va a poder ser leída. No, y todo eso. Si vos me decías Daddy Yankee y Derrida, no, además, o Deleuze, no me acuerdo cuál de los dos dónde era. Eso es forzado en vos. Sí, vos es tenés verdad que hablar más. Vos tenés que. A ver, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a sacar un. Perdón que me emocione. No, estoy emocionate, tranquilo, porque vos sos un ser emocional, no sos racional como yo. Lo que tenés que hacer es esto. Mirá, vamos a hacer esto. Sí. A ver si. Para que no te vayas de vuelta con las manos vacías, y una sensación de vacío, diciendo, fui a la editorial y me fui vacío. Sí. No, acá no queremos eso. No. Acá queremos que todo el mundo sea libre y que todo el mundo esté contento. En estas cuatro. Sí. En esta oficina. Sí, quiero que todo el mundo sea feliz, como decía Yuya. Sí. Justamente vamos a sacar un libro ahora de Yuya. Yuya y el psicoanálisis. Sí. Es muy bueno. Eso es psicoanálisis. ¿Y van a analizar Indio Ser Barullo? Indio Ser Barullo. Indio Tener Orgullo. Y claro, porque eso es. Bueno, ese es un capítulo primordial del libro. Es psicoanálisis y Yuya. Y entonces, bueno, habla del inconsciente, que el barullo del inconsciente. ¿Es apito croqui croqui también? Croqui croqui. Porque le dice feo a croqui. Y hoy no sé si está bien visto que le diga feo. Pero croqui croqui tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, que es croqui croqui, es que todo el tiempo estás haciendo lo mismo. Bueno, no importa, ese es el libro de Yuya que todavía no va a salir, sí, y tampoco lo vas a escribir no vos. Se habla del cuerpo de los anfibios, ¿sabes? Bueno, no importa. A veces hay Olmes, que... perdón, no, es algo que en este... Es que acá, yo entiendo, acá este es un lugar donde está puesto esto. Antes era un cementerio woke. Entonces, cuando en esta editorial, como sí, está montada sobre un cementerio woke, aparecen estas claro, cosas. Perdón, entiendo, perdón. Entiendo. Yo tengo también mi Google Translate, me bloquea todo eso. Es como un woke reduces. Lo que yo te voy a decir es esto. Vamos a sacar un segundo libro, porque está yendo muy bien con esto. Sí. Y en este segundo libro, vos lo que podés hacer es contarle al autor, el autor no te lo puedo revelar, no, es un chico que trabaja, en este momento está trabajando en Noruega, sí, becado por el Instituto Escandinavo de Estudios Culturales Marginales. ¿Todo eso en noruego está claro? Todo eso en noruego, es una palabra sí, muy larga. Él va a volver, o lo va a escribir desde allá, todavía estamos negociando eso. ¿Por qué tiene que escribir en el suelo argentino? ¿Eh? Si lo escribe en el suelo noruego no es lo mismo. No, porque yo le dije, tenés que empaparte. Y en ese ahí es donde venís vos. Sí. Vos sos el que lo va a empapar. Ah, bueno. Vos le vas a contar esto que me decís. Pero él querrá venir a San Martín. RKT, no sé, qué sé yo. Ustedes viste matan el idioma y entonces nosotros lo estamos reviviendo. Esa es nuestra función. ¿Sabés cuál es nuestra función? Nuestra función es revivir el idioma que ustedes matan. Entonces vos decís, bueno, pero... esa que menea, que menea, que menea. Y yo lo que digo es, el deseo, el objeto. Y ahí lo vuelvo a traer. Ah, claro. No, nosotros no nos damos cuenta de eso. Yo, para claro, mí, se menea nada más. Pero por por eso mismo. No es lo mismo. ¿Viste? Hay, qué sé yo, es como... Está bien, no, ustedes son los que saben, mirá, yo confío en ustedes. ¿Vos leíste el libro de Mazzotta sobre Pipo Pescador? No. Y bueno, ¿ves? ¿Habla del auto feo? Claro, a Pipo Pescador no lo podés entender sin el contexto teórico de Mazzotta. Bueno, perdón. Yo, perdón, ¿está bien que te pida perdón? Además, no sé si te notaste, porque claro, ¿ves? Yo te digo esto, Pipo Pescador, y vos decís, seguís hablando, pedís perdón, y no claro. Te das cuenta de la sutileza que te acabo de decir. No, la verdad que estoy confundido, porque lo único que sé es que vine con una queja y me voy bien. Pipo Pescador, ¿cómo se dice pescador en inglés? Ah, Fisherman. Ah, claro. Pipo Fisher. Bueno... lo voy a empapar entonces al que me diga usted, patrón. Sí. Y usted, yo usted te voy me a, dice. No, y yo te voy a pagar, ¿eh? Te voy a pagar. No, patrón, no hace falta. No, te voy a pagar. Te voy a dar unos vouchers para que te compres libros de nuestro fondo, patrón, editorial, no, con un 20% de descuento. No, bueno, patrón, muchas gracias, muy agradecido. Por favor. Something in your lies. There could be something in my eyes. But when you told me how you'd always know when best to say goodbye. Everybody can hear you. Say that's out of style. My brother is friendly for reasons. If I am the same, just for 400 seasons, we all live in rain. So I laugh in your face. You're only one race. Yes, I laugh in your face. And I'm right. You lie just like the rest. But there's nobody best. So steps of St. Peter's, you all look the same. So I laugh in your face. You're only one race. Yes, I laugh in your face. And I'm right. Say that's out of style. So I laugh in your face. You're only one race. Yes, I laugh in your face. And I'm Bueno, Pink Moon siempre vuelve, así que no se preocupen. En esta era de todo, que prende YouTube, te contamina, todo, nosotros seguimos nuestro tiempo. Encapsulados. Nuestro tiempo. Hacemos esto hace 20.000 años y así. Así que no te quejes. ¿Y quién se queja? ¿Vos recibís no, queja? No, pero le digo a la gente, vos no, Marco. Ah. Esto. Bueno. Mira, volvemos porque sin nosotros tu vida se te va. Muy bien, exactamente. Y siempre la mejor música, ¿no? Acompañándote para el regreso a casa. Claro, el regreso a casa desde la guerra. ¿Qué era lo que pensaba? Sí, Urquins. Ah, los Sea Urquins. La legendaria banda de Sarita. Sarita. De Sarita, en pleno auge del C86, sacaban estos temones hermosos. Qué buena banda. Sí, viste. Simple, velvetiano, hermoso, psicodélico, porque tenían voces, cantaban como los Beards, todas estas bandas, haciendo el tema Clean Film. Bien. Y después vos decís, ¿qué era? Kaleidoscope, lo de recién. Sí. Kaleidoscope, ok. Alguna banda psicodélica fina como las masitas de Rapa Nui. Sí. No. Ah. Eran los Bee Gees. Ah, mirá. Acabas de escuchar los Bee Gees. Qué hijo de puta que usted sos. Escuchó los Bee Gees. Vos sos, metés contrabando acá a full. Y a la vez decís, mirá, qué loco, ¿no? Que bueno. No, no, la banda de los hermanos Gibbs. No vamos a descubrir. Gibbs animados. Lo loco que acá no había falsete. ¿Cuándo fue el falsete? ¿Por qué de repente empezaron un día? En los 70 se puso de moda el falsete. Pero mirá el potencial de falsetismo que tenía. Sí. Que no lo uso cuando yo me sienta. Sí. Y espero que venga la música de disco, todo para decir. Sí. ¡Ahora va! Es un don. Es como que Barry White no haya cantado grave. Hasta los 70 se puso el gamulán y dijo, ¿dónde está la mina? Qué buenas minas que hay acá. Alberto, ¿dónde está la mina? Y ahí claro. Dice, che, ¿pero por qué no cantas así? Pero claro. ¿Te parece que cante así? Pero no es muy loco eso, que cantaban normal. Sí. Bueno. Ojo, no es que los que tengan facetes sean anormales. No. Pero cantaban son normal. Son castrati. Es normal. Rarísimo. Y este es el disco Odessa. Sí, sí. Un disco roja la tapa, dice Bee Gees en amarillo. Claro, es un periodo. Yo tengo una pregunta. Sí, vos que hablemos de música. Vos que sos loco, DJ. Hablemos de música. Cuando una banda cambia tanto, sí. ¿No convendría que cambie el nombre? Porque vos decís Bee Gees. Y si vos me decís, che, mirá, ¿escuchaste este disco de los Bee Gees? Y yo ya me los imagino cantando finito y digo, no, ni en pedo escucho esa verga. Porque yo soy así. No digas malas palabras acá. Bueno, yo ni en pedo escucho ese miembro masculino. Bien, sí, nada de malas palabras. ¿Entendés? Sí. No, en cambio vos me decís, esta banda es de, no sé, de los Coldfinger. Ah, eran los que después fueron los Bee Gees. Cold Finger, dedos sí, fríos. Se bueno, está bien. Porque eran de una isla, ¿no? Es un juego de palabras con Cold Finger también. Claro. ¿Entendés? Sí, o sea, y estoy de acuerdo lo que decís. Porque vamos a un caso legendario. Into No de Bad Religion. Claro. Eso es como que... Para que ellos estén haciendo los boludos ahora con ese disco, sí. Que no lo reeditan y todo, que lo único que genera es, encima la tapa es buena con los planetas. No, genera más curiosidad y lo querés escuchar y lo querés tener original. Sí. Más que otros discos. Sí. No quiero No Control, no quiero Against the Grain, quiero Into the Unknown. Es más, decí que yo no soy tan guacho, pero ¿sabés lo que estaría bueno hacer? Cuando vienen a tocar, que tocan todos los meses, hacerle firmar el disco ese. Sí, obvio. Yo no sé qué. Igual yo creo que a esta altura ya están amigados con eso, pero. Porque ya no está más inseguro. Pero en una época calculo que... Bueno, digamos para la gente que nos está escuchando... No, pero tiene que ver con que es un disco progresivo. Ah, bueno, sí. A eso voy. Es el disco de Bad Religion que ellos... encima, a mí, la otra vez fui a la pescadería. Está cuento. Sí. Y yo, viste, tengo Digman y uso mucho agarrar un disco. Y llevé 80-85, que sería el primer disco de Bad Religion. Y digo, ¿qué? Para mí es mi disco favorito de hardcore punk, lejos. No sé si es porque obviamente que hay una cosa que uno lo escuchó de chico, entonces todo el tiempo se sabe las melodías, las guitarras, pero es un gran disco de me gusta más que Minor Threat, me gusta más que todo eso, O sea, es increíble. Pero vos cuando lo escuchás más todavía te sorprende, porque es... ¿Cómo hicieron el siguiente disco ese? Que es con sintetizador medio Van Halen por momentos, como una cosa media... Pero de una cosa cruda, casi mono, porque es tipo, a decir, ¿de dónde salió ese? No se les notaba nada. O por ahí hay algunos indicios de que el bajo hace un poquito, pero no es algo que... Y lo loco que después sacan Suffer, que ya ahí, vamos a empezar de vuelta, y ahí empieza el hardcore melódico de vuelta, bueno. Pero yo creo que si ese disco lo hubiesen sacado, como... Sí. Coldfinger. No, eso era lo que hiciste. Bad Religion, no sé. Un nombre medio progresivo. Mazorca. Lo sacaban como Mazorca, Into Unknown de Mazorca, ¿lo escuchaste? Sí. ¿Y por ahí ahora? ¿Quién sí, te dice? Claro. ¿Quién no, te dice? ¿Sabes? Hay un, sacaron un disco, son los chabones de Bad Religion haciendo un synth pro Van Halen. El gran efecto XTC con los Duques de la Estratosfera. Claro. Pero nada más que eso es para bien, pero puede ser para mal también. Sí. No. Pero para mí, cuando una banda no va. Quizás pueda sonar un poquito rígido. Bueno, un poco rígido, un poco obtuso, no importa. Si una banda va a sacar un disco que no tiene nada que ver, cámbiale el nombre. Igual, Marcos. No quiero ser, pero eso ya no va a existir nunca más. Las bandas están atadas al fan y van a hacer siempre lo mismo durante hasta que se muera. Eso no va a existir que una banda saque un disco diferente. No, pero por ejemplo, cuando Soda sacó Dynamo... No, pero esos son pequeños, son evolución, no es lo mismo una evolución que un disco que de repente hagan algo diferente. Porque Dynamo no me venga, pero tampoco es... Yo no te vengo, ¿eh? No, pero digo, es una evolución del sonido, del pop, bla, bla, bla, y estás escuchando My Bloody Valentine, y escuchalo a Dynamo, vos, digo, que hablás de Dynamo, como no, guarda, escuchalo, no, que no te confunda Primavera Cero, escuchá que es Rezo de Estéreo, y te lo digo como el Diego, es Rezo de Estéreo, así que no, tampoco vengamos con que Dynamo es ay, ¿qué pasó acá? No. Eso te lo dice un fan de Cerati, que son los peores fans. Yo creo que hoy en día el fan de Spinetta hace mucho fue desplazado por el fan de Cerati. Ese. Ah, mirá. Porque le dice Gustavo, le dice. No le dice Cerati, hizo Gustavo. No, Gustavo era un ángel, era un bueno, qué buena voz. Uf, cómo componía Gustavo, te para. Uf, y hacen así. Ah, mirá. No, porque no. Es sexy, Gustavo. No me. Viste que Spinetta no era sexy. No. Pero Gustavo es sexy. Por eso cantaba así. Y bueno, entonces. Por eso te digo que, eso, Dynamo, no sé por qué me agarré con Dynamo, sí, pero bueno, no importa, volviendo, discos, bandas que tengan que haber cambiado de nombre, y sí, hay varias, déjame pensar. ¿Bueno, una consigna? No, no, consigna. Yo estoy llamando por teléfono a radio, me dijeron. Llamá, decinos, contanos. Pero tampoco ¿qué banda tendría que haber cambiado el nombre con qué disco? Por ejemplo, Serge Gainsbourg, el disco de reggae, claro. Tendría que ser, ya se sé. Ser ya Gainsbourg. Sí, totalmente. Y si vos se lo decías, lo agarraba. Sí. No, bueno, pero sí, suele pasar. Todo esto porque pasamos los VGs haciendo psicodelia. Acá tenemos un mensaje. Juan Carlos. En llamados al aire ahí. Sí, bueno. Juan Carlos de Colegiales dice: Operación Escuchar debería haberse salido con otro nombre. Haberse salido con la suya. Operación Escuchar. No. Porque si un artista tiene... Acá llama de vuelta. No es para discutir, es una verdad. Viste que cuando acá somos... esto, cuando vos hablas más grave, es que sos una persona sabia. Está bien. O sea, los VGs no son sabios. No. Operación Escuchar, si vos tenés un artista con coletazos, con pinceladas, experimentación... de arte sonoro, como tenía Daniel Melero, que si bien, qué sé yo, vos escuchás el disco Conga o Cámara, que decís, son pop. No, tienen pasajes donde él ya demostraba su interés por John Hassell, por Obscure, el sello que curaba, Brian Eno. Eno, sí. Entonces, podés esperar un Operation Listen. Listen Operation. Yo creo que también estoy de acuerdo con vos. Bien, bien. Estoy de acuerdo con vos, sobre todo cuando dice no dejes que llueva y que remite a la vieja en la cueva, que remite a la cueva de Platón. La vieja en la cueva es Nick Cave, porque él nunca le gustó porque su esposa le gusta, era fan de Nick Cave y se ponía celoso. La vieja entonces, en la cueva es la Nick Cave, claro. Pero bueno, basta. Marquitos, ¿qué tenemos? Tengo tanto mucho tiempo. Porque sí, como, me gusta, como no pasamos, mucho, me sacrifiqué por nuestros oyentes. ¿En qué sentido? Me vi la biopic de Ney Matogrosso de Netflix. Bien. Ay, está en Netflix. Sí. Bueno, bien. Así que, ¿querés empezar por ahí? Dale. El otro día estaba yo diciendo, quiero ver algo, pero que... No quiero pensar. Sí. Dame algo para no pensar. Como las pastillas para no soñar, ¿no? Que cantaba... ¡Qué buena frase! La Orquesta Mondragón. Ah, Orquesta Mondragón. Buenas tapas tenía la Orquesta Mondragón. Bueno, la cuestión es que... Yo me confundía siempre Cuarteto Cedrón con Orquesta Mondragón. Pues se te va a agarrar el Tata Cedrón, te va a asesinar. Sí, por eso. Claro, era totalmente diferente. Uno es es un chabón que vende sogas para ahorcarse y el otro eran pastillas para no soñar. La cuestión es que o era Sabina con el de la creo que era Sabina con el de la Orquesta Mondragón. Bueno, no importa. Quería algo así y entonces veo, me dice Netflix, ¿qué te parece si vemos juntos? yo ya la vi, pero no digo nada. La biopic de Ney Matogrosso, 2020-25, ¿eh? A vos que te gusta Secos y Mojados. Y digo, bueno, vamos a verla, porque la verdad que yo no conozco tanto de la vida de Ney y me parece que está bueno, ¿viste? Bueno, entonces, yo te digo esto. ¿Que es como un Rodolfo Ledo brasilero la hizo? Sí, totalmente. Pero además, Rodolfo Ledo brasilero, y después estuve leyendo que Ney estuvo revisando todo el guión. Porque claro, está vivo eso, Ney todavía. Claro, eso es, que esté vivo es un tema, porque seguramente ha roto los huevos para que sí. Ciertas cosas claro. Mágicas sucedan en el pero, film. Pero yo te digo, primera escena, un niño en el Amazonas. Sí. Medio corriendo en bolas en el medio de los árboles. De las cosas que hay en el Amazonas. De golpe, una víbora. Una boa pasando por un coso. Y el pibe ahí en el medio de todo eso. Y música tribal. Bien. ¿Viste? ¿Y el logo de Netflix ya había salido? No, eso. Logo de Netflix, sí. Primera escena, un padre pegándole cachetadas a un pibe, a un nenito de unos 8 años. ¡Llora, Ney! ¡Llora! ¡Vosé va a llorar! Y los hermanitos decían, ¡llora, Ney! ¡Llora! Y Ney, chiquitito, no lloraba. Lo enfrentaba al padre. Que el padre después te enterás que era militar. Y entonces sale la madre. Dice, entonces lo humilla y dice, le saca la ropa y lo deja en calzoncillo delante de todos los pibes de la vecindad. Esa es la primera escena. Y quedan cuero para siempre. Esa es la primera escena. Y aparte de ahí no se puso más ropa. Como Iggy Pop le pasó así. Iggy Pop ya no le entra la ropa, es muy tacaño. No, claro. Entonces dice, no me entra la remera. Que me cuero, escúchame. Y claro, ¿qué? Ya bueno, eso. Entonces ya empiezas así, dice, uy, esto, bueno. Esto va a ser duro, pero no importa. Yo quiero seguir. Por Pink Moon. Quiero seguir mirando. Quiero seguir mirando. Dame más. ¿Qué y eso? Sí. Bueno, y después viene, que bueno, que se va de la casa. Y se va de la casa. Bueno, ahora se va de la ¿Y casa. ¿Y cuándo es la parte que se hace homosexual? Pará, se va de la casa. Y vos decís, bueno, se va de la casa. Sí. Y se va a vivir con unos hippies a tomar drogas y a hacer rock and roll. Sí. No, se mete a hacer milico. Qué raro. Entonces se mete a ser milico, está 2 años siendo milico y después se va y recién ahí va a vivir en una casa donde... Tenía que pasar la experiencia. Y ahí se hace homosexual. Ya se hace homosexual con los militares. Ya tiene ahí Claro, es la gran cuna. Claro. Entonces, bueno, y hasta ahí la música, bien, gracias. La historia de Roberto Piazza es exactamente igual hasta ese momento. Sí. Entonces de golpe aparece que él quiere ser actor. Sí. Bueno, y después la música aparece tipo a la media hora más o menos de biopic, en donde él está cantando en un coro en Brasilia, se va a ir a Brasilia, está cantando en un coro y empieza a cantar las partes femeninas del coro. Ah. Y lo enfocan al director del coro y dice, ¿quién es esa mujer? Vosé canta. Ah, por usted. Vosé canta. Sí. Canta femenino. La fama de femenino. Entonces le dice, dice, a ver, y entonces vos decís, bueno, ahora lo van a cagar a pedo y todo. No le van a pegar. Dice, a ver, vos cante. Vos tenés una voz maravillosa. Sí. Bueno, y a partir de ahí, entonces es como. Y él quiere ser actor y no quiere ser cantante. Bueno, todo esto es. Lo que sí me enteré es que cuando empezó con Secos y Moleados, es que lo van a buscar los otros, estaban buscando un cantante. Sí. Y él les canta una canción y les gusta. Y tiene como 30 y pico de años ya. Ah, mira. Como Alan Vega, que tenía 38 años con Suicide. Mira, bueno. Casi. 30 y pico de años ya tenía. Casi 40, mi amor. Bueno, y ahí viene todo eso. Después, bueno, nada, empieza toda la parte de Secos y Moleados, donde lo quieren cagar y el tipo se va. Sí. Y bueno, y la censura y todo lo demás. Ah, claro. Pero es todo muy, muy, ¿viste? El padre... ¿No tuvo mucho éxito comercial? ¿Quién? En la época, ¿no? Sí. Después. Sí, parece ser que sacan los dos discos. Sí, y en de las cabezas. Claro, de las cabezas y el otro... Y en un momento hay como un festival, no sé qué, en donde había 20.000 personas, lo llenan y hay 20.000 personas afuera que no pudieron entrar. Ah. Y ahí es como que, bueno, se venía y estaban por todos lados, tenían mucho éxito y después no tienen más éxito. Ahora, en ese mismo momento... No, ¿Qué es la época de lo tropical? No, después. No, porque en el 73 es el primer disco. Claro, ya estaban todos solistas. Pero digo, el camino estaba hecho, digamos. Y claro, los Mutantes ya habían sacado todos los discos. Vale. O sea, todavía están progresivos los Mutantes. Claro. Bueno, y hay un momento que es como un robo. ¿Viste la famosa escena donde a Morrison le dicen, vos no podés decir... Y mira a cámara. Y mira a cámara. Según Oliver Stone. Y lo dice, sí, bueno... Ella es exactamente lo mismo. Dice, no mires a cámara y va. Estaba en el libretón, está escrita por... Él tiene eso. Haga la biopic de quien sea, dice, yo voy a hacer eso. Claro, ya tiene como, tiene un template de biopic. Que... En un momento va a estar la tele y le van a decir, no lo hagas, lo va a hacer. Claro. Y después hay cosas, viste, tipo, en un momento mete, que ahí te das cuenta que eso lo dijo Ney, dice, que el padre, dice, se quiere ir de los militares porque no está de acuerdo con lo que hacen los militares en la dictadura. Muy poco. Eso decir, de poneme eso, dijo. Claro, y después que el padre, antes de morirse, le dice... Él fue muy duro, muy too duro contigo. Y entonces bueno. El padre termina diciéndole que está muy bueno. Toda una cosa lacrimosa, moral, insoportable. Y después aparece Cazuza. ¿Quién es Cazuza? Y pobre Cazuza. Porque Cazuza? Y Cazuza era uno que se murió de sida joven. Ah. Pero el pobre era medio novio de este. Ah. Y pobre porque Cazuza es... acá es el tema de, más famoso de Cazuza, el que hace Bersuit. El futuro, el gusto futuro, repetir un pasado. Claro. Entonces, claro, viene Cazuza, que es como bueno, uno ahí sensible, y acá se te viene la cabeza de Cordera, claro, que te dice Cazuza. Cazuza, era un puto que se murió de sida. A las chicas, a las nenas, a como le gusta Cazuza. Claro. Yo lo canto porque a la mina le gusta, ¿viste? Claro, así. Sí. Bueno, y. Pero no sabía, o sea, él eran pareja, digamos, ante el público. Amor o... libre, amor libre. Amor libre con Cazuza, sí. Con otro más. Pero que tenía. Pero la farándula lo sabía, que era el novio de Cazuza. Sí, qué sé yo. Sí, parece bueno, que sí. De hecho, él le produce. ¿Pero le robó? Cuando... No, no. ¿Matoroso le robó letras, algo, no? No. Está Cazuza ahí. De hecho, el tema este, que es el más conocido de Cazuza, sí. Era como el tema póstumo de él. Y Matoroso le produce el último show que hace, cuando ya sabía que se iba a morir, claro. Le produce el show y es muy emocionante. Muy emocionante, muy emocionante todo. Es bueno, todo muy emocionante. La cuestión es que todo, pero estuvo, viste, bajón, todo. Sí, claro. Y el chabón zafa, que nunca se contagia sida. Sí. Y entonces ahí que tenías algo para pensar, ¿no? Che, ¿por qué vos no te contagiaste y todo? Sí. Lo resumen en una escena que dice, yo no sé por qué no me contagié. Listo. Ya está. Bueno, ¿qué crees? Mientras va enterrando, pero, a, no todo, y va enterrando pelado, a todos los, sí, a todos los amantes y amigos. Y después, lo que tiene de muy mal, y ya con esto termino, sí. Es que, por empezar, que musicalmente no, nunca hay nada, nunca hay una referencia derecho, a nada. Con los derechos de Netflix paga todo menos no, eso. No, pero no digo de la música, ¿eh? Digo de nunca ninguna referencia, ¿entendés? Como bueno, si hubiesen sí. Nacido en un huevo y muerto en el huevo. O sea, sí, no. Es que lo que importa es más, para Netflix, la vida de mierda esa. Exactamente, que, importaba más eso. Poneme merca, culo, mucha escena de cuidada, de sexo entre hombres, cuidada. Eso de hombres cuidados. Sí, y que muchos no se cuidaban porque. Bueno, yo se digo, no voy a hacer chiste, lo haces vos también. Y bueno, ¿qué? Y la otra cuestión es que. Bueno, nada, eso. Y después que metían unas elipsis, tipo 1978, de golpe 1985. Claro, y de golpe, el final 2024, que parece que llenó el Morumbí. Netflix le dijo, te quedan dos rollos de. No, te quedan $100. Claro, te quedan $100. Te quedan $100. Bueno, listo, pongámoslo. Entonces buscaron un actor viejo y lo pusieron ahí. Sí. Igual la vi hasta el final, pero es un dramón. No es para mal. De gozo. No, es uno comparto. No. Bueno. ¿Vas a pasar algo de eso? Sí. Entonces voy a pasar. ¿Qué vas a pasar? Voy a pasar Fala. Y sí, ¿para qué vamos a dar tanta vuelta si Fala es el mejor tema que hizo Nema Toroso en su puta vida? No, pará, te corrijo. Los temas ¿no es los, de él? No los hacía él. Retirámelo. Los temas los hacían los otros chabones. No. Y de hecho, Secos y Moleados tienen 3 discos más después que se fue él. No, esto y es no una falta están, de respeto. Y no están tan mal. ¿No ves? Es lo que voy a decir. Porque además, es casi es la misma. Robo Bowie. Es la misma música, pero con un chabón que canta árabe. Es el fenómeno Billys. Claro. Inverso. Entonces. Sí. Así que bueno, vamos a pasar Fala de Secos y Moleados y después voy a pasar algo que no voy a decir qué es. Me encanta. Para que lo escuchen. Escuchen. ¿Qué es eso? Después falamos, justamente. ¿Qué es eso? Eu não sei dizer nada por dizer. Então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Fala. Matogroso haciendo Fala, en realidad Secos y Moleados haciendo Fala, así que vamos a reivindicar a Secos y Moleados, sí. Y vamos a bajarle un poco el precio a Ney Matogroso, así sí. Somos acá. ¿Sabes qué? Para nosotros sos Ney Mato Bosque de Palermo. Y ahora, recién, eso que sonaba como el compañero Asma que nos gusta, el Julian Cope, sí. ¿No? Eso que sonaba así, era Holly haciendo Am Dergam. Que Holly, vos dirás, ¿quién es? Me suena Holly. Bueno, Holly es un muchacho de Mendoza, cuyano. ¿Pero de ahora o noventero? En los 90, él había formado parte de Verme Arder. Ah, eso, no, pará. Tengo los discos de Verme Arder. Bueno. Y me acordaba que por eso me sonaba Holly, claro. Que bueno, se radicó en España, algo está, así. Está en Barcelona, sí, sacando unos discos muy lindos, y también toca en una banda de dub, que seguramente eso te va a gustar más a vos, que se llama STA. Y todos estos datos se los quiero agradecer a tu amigo. Yo lo conozco como Gaby, vos lo conocés con otro nombre. Gavilán. Con un nombre artístico. Gaby Gavilán, es bueno. Perfecto. Gaby, con quien compartimos muchas plazas mientras juegan nuestras herederas. Claro. Y él tocó en estas cosas siempre. Es probable. Sí, así que bueno, le quiero mandar un gran saludo. Sí, yo también, le mando saludos a él. Que además el otro día pasó algo rarísimo, que estábamos en la plaza. Sí. Me llegó las imágenes. Y de golpe dice: oh, mirá, está Julia ahí. Y me dice, porque además cada cosa que nombra dice, vos lo conocés, y entonces yo lo conozco, y es como algo raro, dice, sí. A Julián Aznar lo conocés, y yo, es como lo voy a conocer. Cortina de Pink Moon Radio, papá. Es mi segundo hermano. Y de golpe, de la plaza, de los juegos de la plaza, surge Julián. Hay quien no veía hace fácil, no sé, 15 años, 20 años. Yo lo voy a la casa. Y entonces apareció Julián, y bueno, y sí, que nos sacamos una foto y te la mandamos a vos. Así que bueno, así era para Holly. Era Holly, yo te dejo esto acá. Ah, eso. Tendrás que bajarlo de Bandcamp al tema, sí. Porque no está en siempre, otro lugar. Siempre. Y es muy... Pero me gustó muchísimo. Sí. Así que bueno. Y Verme Arder, vos sabés que yo soy de vender muchas cosas. Y por algo los CDs de Verme Arder, los tengo, o sea, son lindas las ediciones. Lo compré en Chacarita, me acuerdo, hace mucho. Bueno, son de Mendoza, ¿no? Garantía, Enanitos Verdes, Caramelo claro, Santo. Totalmente. Es una garantía, Mendoza. Pará, había uno de Verme Arder que era muy bueno, que era como una especie de afiche de un spaghetti western. Ajá. Y el tracklist eran como el nombre de los actores de atrás, se aprovecharon y pusieron como el tracklist, o sea, todo el enumerado, como aprovechando el afiche. Y ¿sabes quién me había hablado de Verme Arder también? Hernán Martínez Mosquera, en su Mirá. Época. Así que le mandamos un saludo. Mirá, paso, pero esto estamos... pero parece mentira. Sí. Porque voy a pasar a Hernán Martínez en el Bloque Nacional. Viste, al final todos... Gente de 2000 era, ¿no? Holly no lo pasé en Bloque Nacional porque viven en Barcelona. Muy para bien. Pasar, si querés que te pase en el Bloque Nacional de Pink Moon... Un año acá. Mínimo un año acá, de sí. residencia. Sí. Marquitos, tengo cosas anotadas cortitas, boludeces. Sí. Primero, ¿viste que en un allanamiento en Francia, en qué parte de Francia, calculo que en París, porque todo lo malo sucede en París, ¿no? Sí. Así decían. Película. Hice un allanamiento de droga, no sé, o de qué cosa. Dijeron, che, para eso. Eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eran policías. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y cuando se acercan, en una casa medio excéntrica, así, coso, ¿qué estaba? El busto de Jim Morrison, que se habían robado. Del 5 años después que se murió, sí. Ya se habían robado el busto de eso, los 80. El del cementerio. Desaparecido más de 40 años, 30 años. Claro. Y lo tenía un chabón ahí, con los grafitis y todo. Que es bueno, o sea. Y ahí es cuando uno. Perdón, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa? A mí me gusta el. Si vos sos un verdadero fan. Sí. Te llevas algo, no das algo. ¿Entendés? Sí. ¿Te soy gusta fan. El robo? No me gusta el robo. Yo soy fan y mi fantasía es comerme al artista que me bueno, gusta. Bueno, eso sí. Pero escúchame, ¿cuántos fans? Porque vamos a llamarlo así, no le vamos a hacer. Pero ¿cuántos tipos hay millonarios con colecciones que no pueden mostrar? Uh-huh. Estoy viendo una nueva temporada de Dexter que no sé cuántas van y yo las veo desde la primera y ¿de se llama de Dexter, la serie de Dexter. Dexter Resurrection, Dexter no sé cómo se llama. Sí, ya es como que el chabón volvió del coma, no sé, cosas ya, ¿viste? Pero uno las ve, ¿viste? Que esa cosa que no me pasa con ninguna otra cosa. Yo, bueno, la miro. Y medio que esta temporada, el chabón está en Nueva York. Y pasa algo parecido. Se contacta con un magnate que es coleccionista de objetos de asesinos seriales. Claro. Y claro, el chabón es un chabón de la tele, todo público, pero tiene ese fetiche y va como un sótano y tiene todo exhibido, re lindo. Como en Belleza Americana, que el chabón coleccionaba cosas nazis. Bueno, claro, sí. Ya cada vez falta menos para que las cosas nazis se vuelvan a exponer de vuelta. Claro. Entonces... ¿cuánta gente hay que se debe morir en el fondo? O por ahí no sé, porque la mentalidad de esos millonarios raros, pero dice, ¿sabes qué tengo yo en mi casa? Claro. La mano de Perón, qué sé yo, pone, claro. ¿Están en alguna vitrina? Están. Las manos de Perón están en alguna. Están lugar. En una vitrina, sí. Coso. Algo de deep coleccionismo. Claro. Que está igual chondeado el busto de la de Morrison. De Morrison. Dicen que el auto chocado de James Dean, lo tenía, claro. Uno no sé en dónde, que decía ahí estaba el auto chocado. O sea, bueno, no sé, creo que Pablo Escobar tenía uno del auto de Bonnie and Clyde, baleado. Claro. Y es interesante. Es mucho más lindo eso. Porque después hay cosas. Sí, obvio. Después hay cosas que sí se saben. La toalla mojada de Elvis. Está bien, la toalla mojada de sí. Elvis. ¿Tiró cuántas tiraba por claro, noche? Claro, claro. Pero vos me decís, ¿sabés lo que tengo yo? No sé, eso. Claro, El lóbulo de la oreja de Van Gogh. No, no lo puedo. Bueno, eso. Porque sabes que fui al Bellas Artes después de muchos años que no iba, 20 años que no iba, y re loco me acordaba todo. Pues yo iba mucho al Bellas Artes. Era. Uh-huh. Yo en mi adolescencia, un paseo al pedo que tenía, era gratis, iba al Bellas Artes hacia el Recoleta. ¿Viste? Sí. Aparte había muchas movidas también. De hecho, yo pasé música en el Bellas Artes. Claro. Y hemos ido a ver una vez. Fuimos a ver al Bellas Artes, fuimos a ver a quién, a Lamas. No, vimos a Splin, Lamas, sí. Vimos a Splin con camisa, con campera plateada. Un ciclo, con pantalón naranja y campera plateada. Claro. Sí. Cuando ya habían hecho glam. El momento glam de Splin. Nadie se va a acordar de ese momento. Bueno, y a Gustavo Lamas también vimos, no me acuerdo bien más, a Reche creo que también. Y me acordaba eso, y está bueno traerlo acá a la mesa. Nada, me acordaba, acá había un Van Gogh que era un molino, bla, y los de Maldonado. Es como que reorganizaron todo, están los cuadros, lo hicieron más por por corriente. Sí. No tanto que está. Me parece no está mal, porque pusieron todo, bueno, qué sé yo, Maldonado lo pusieron con todo lo que hacían, hacían cuadradito. Claro, arte concreto. Así. Sí. La sala eran los que hacían cuadradito. Los que hacen cuadradito acá. Bueno. Los que pintan minas. Pero Marcos, esto es realmente. Vos sabés que el mundo está cada vez peor, la gente está cada vez más idiota. Sí. Por eso Pigmoon es una resistencia. Eso. Sí, totalmente. De paso hay que bajar línea. Eso sí. Me dijeron. Bueno. Sí, sí. Y estaba ahí, era un día, creo que era un día de que todavía había vacaciones de invierno porque estaba lleno de gente. Y estaba el Van Gogh ahí. Y yo digo, ¿ya no es hora de empezar a poner unos vidrios o algo a las cosas? Pues digo, acá viene cualquier chabón con la mochila y lo tira. Sí. Pero así era, ¿eh? Porque no es que había, ¿viste cómo es? Había una mina de seguridad en el pasillo, no llegaba así. Y digo, che. En un momento lo vi, por eso te digo, estaba el cuadro Van Gogh así, y veo una mochila, no, pero no te... veo una Jean Spot. Yo la última vez que fui con la heredera, sí. Ni bien entré, me dijeron la mochila para adelante. No, acá estaba, vi una mochila y después, es idiocracia, acordate. Sí. Y la gente estaba, mirá, y lo toca. Bueno, bueno, pero eso porque había mucha gente. Yo la última vez que fui, no va nadie. Pero fue hace dos meses, Hace dos meses sí. Fui y me dijeron, la mochila adelante, y en un momento que... Claro, cuando no hay tanta gente... Estaba no... viendo los impresionistas, sí. y le hacía a la heredera, que quedó flasheada, diciendo, mira, estos cuadros son más feos de cerca y más lindos de lejos. Sí. Y cuando me acerco, dice, no pasé de la raya, hay como una rayita abajo que bueno, no podías pasar. No, pero ahí había un seguridad. Yo acá te digo, estaba el... Pero no, entonces hay que echar al de seguridad, discúlpame. No. Pero digo, yo creo que ya es hora de empezar. Guarda. Está muy descubierto algunos cuadros, algunas cosas muy valiosas que hay acá. ¿Te acordás cuando se afanaron las manitos de por eso, de y eso ahora se la afanaron un youtuber ahora, que es peor. Claro. Para hacer el video, el contenido. El contenido. Para hacer el contenido y después las tira. Sí. Entonces, lo peor que puede pasar igual no es tanto que se afanen algo, no. Sino que venga un pelotudo a echarle eso. Pintura. Oh, claro. Diciendo, para defender las vacas. Para visualizar nuestra lucha. Pero andá, ¿sabes qué? Sí. Uy, bueno. Bueno. Eso sería mucho peor. No, entonces ya vi... El malón, ¿viste? Ese cuadro del malón, que es hermoso. El cuadro del malón. Horrible. Me llega, el que me toca el malón. No, se pudre todo. Es que hay una maldición, claramente. Si vos tocas un Petrucci, no te vas a nada. Pero vos tocas te rebota la tarjeta de crédito. No. Pero el malón, no. No, tocas el malón. Se te viene a la noche, escuchás. Sí, totalmente. Y viene, no. Y te persigue un malón fantasmal el resto de tu día. Y bueno, y estaba la muestra de Liliana Porter. Muy buena, yo soy muy fan de ella. De hecho, yo fui a una muestra hace muchos años en el Recoleta y tengo todavía el... ¿De qué te reís? No, nada, ahora decís. Y tengo... Me robé una obra. El cerebro. No, y había ido hace mucho una de miniaturas que había hecho en el Recoleta, que todavía tengo el folletín. Y esto era de cuando ella hacía gráficas en la época, calculo fines de los 60, época del Ditela y eso... que está bueno porque vi la ¿te acordás? Bueno, la madre de Muriel, ¿te acordás? Sí. Que ella le llegaban las cartas del Ditela, sí. Y ahí las pude ver, que son esas cartas que te llegaban aleatoriamente, estás, sí, en tu casa y abrías y era tipo una frase como, claro. Veas Rodrigo Martín la frase tipo, claro. Usted ha sido, sí, inyectado y, sí. Pero muy bueno, con tipografías relindas y cosas así. Ahí vi toda la sección de cartas porque lo que hacían era como que te invitaban, pero así sin decirte nada. Tipo, por ahí te ponían la fecha, una hora y chau. Uh-huh. Y qué yo, cosas de Vigo, ¿viste? Todo a mí, todo eso me encanta. Todas las cosas con medio de imprenta, tipografías y cosas me vuelve loco. Y estaba una muestra muy linda de Liliana Porter con, no me acuerdo cómo se llamaba el colectivo, que eran tres que hacían como cosas con gráfica y todo, pero... ¿De 60? Sí, fin de los 60, muy bueno. Así no. Que recomiendo. No. Así que bueno. Bien. Recomiendo eso, pero no, lo que más me llamó la atención era eso. Digo, che, ya es hora. La humanidad no es como la que no. La supimos conocer. Así no. Que hay que empezar a cuidar ciertas cosas. Bueno, ya, a ver, vamos avanzando hacia una posibilidad de donde vos, cuando entrás, pasás, viste, como un detector de metales. Sí. Y te detecta el coeficiente intelectual. Sí. Entonces, no, eso es muy... Lo que acabas de decir es muy... A mí me parece bien. No. Entonces vos decís, este tiene menos de tanto, entonces vos... O sea, vos siempre, Marco, es novista. Entonces, no. Acá, va a pasar un Gil que tiene coeficiente intelectual alto. Bueno, no, sí, tenés razón. Claro, y sí, claro que te van a razón. Bueno, entonces, sos increíble. No lo pensemos por el lado de coeficiente intelectual, pensémoslo por el lado de Gil o no Gil. Que detecta si es Gil o no bueno, Gil. Bueno, eso es otra cosa. Se prende la luz verde, no es Gil. Prende la luz roja, es un Gil. Al Gil, claro. Al Gil le haces ver los cuadros en una computadora, al lado. ¿Tenés un locutorio? Eso casi, Marco, estás. ¿Qué pasa? ¿Qué cuando dice que pasa? Cuando dice que pasa, más nace todavía. Marco, basta. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? Bueno, eso, nada más. Es defender el patrimonio de la humanidad. Bueno, basta. ¿De cuándo? ¿Nunca te interesó el museo? Ahora de repente querés cosas. Bueno, Morrison. No, a mí no me interesa el museo, yo quiero ser nazi. Claro, esto es lo más lindo del museo. Claro. De hecho, bueno, sí. El futurismo italiano ya decía que había que quemar los museos. Y bueno, ello, ahí está. Te decía que era más nazi que ello no había. Y ¿cómo más nazi que ser ello? Parte del nazi era quemar el museo. Eran fascistas los nazis. Es verdad, sí. Hay una diferencia muy grande. ¿Qué pasó? ¿Qué más? Ah, eso. Pegué unos VHS sorpresa. Me gusta cuando hay VHS que dicen escrito cositas que digo, esto puede haber sospecho de. Grabados. Claro, eso es lo mejor que hay. Lo que pasa es que tenés que ponerte con la video cada tres minutos, tenés que poner limpia cabezal y todo porque se ensucian. Pues son. Y tengo varios para ver, pero encontré un recital de Los Redondos de Satisfaction. ¡Epa! Sí. Ah, yo estuve ahí. Bueno. ¿En serio? Sí, Los Redondos en Satisfaction. Sí, yo estuve ahí. Bueno. Acá en Constitución. No me acuerdo dónde era. Satisfaction era donde ahora hay un templo evangelista sobre Bernardo Irigoyen o Lima, no creo sé. Que me acuerdo cuando fuiste. Bueno, claro. O sea, porque vos me comentabas los shows. Era antes de que saquen un bayón para el ojo idiota. Sí, porque eran todos esos temas. Sí, porque yo después cuando sacaron el bayón para el ojo idiota fue lo primero que presentaron en obras. En obras. Bueno, así que tengo el recital de Coso y me fijé y estaba de audio en YouTube, no está en imágenes, así que... Mirá, bueno. Yo estaba atrás, igual era muy chico. No, y aparte, viste, las cámaras de antes se... No, y lo enfocaban al indio nada más, viste cómo es la gente. Bueno, eso encontré eso, después encontré un chabón que dejó grabado América 2, se llamaba. Sí. Un programa de Yuyito González con un petizo, petizo muy... Eso me interesa. Sí, es muy bueno. No, en las publicidades, espectacular. Creo que era 89-90 también, porque en un momento la publicidad, hay una publicidad del Grupo Caricia. Sí. Y después toca Gilda en el coso. Y Gilda, no sé, pero creo que murió en 95, Gilda, por una cosa 96. Esto será principios de los 90, porque a la vez el tono era muy 80, o sea, no estaba tan lejos de los 80. Yuyito estaba... Y bueno, Yuyito era el mejor momento de Yuyito. Claro, sí, claro, 90 era, estaba... La novia de Menem. Claro. Y se vamos a un juego, hay muchos juegos con la gente, es muy bueno. Después lo voy a subir... No, eso hay que subirlo un pedacito. Los pedacitos de los juegos, por ejemplo, un juego era con la pareja... Viste que la gente antes era rara encima, la gente como se expresaba. Sí, ahora no. Se expresaba. Ahora, no, que ahora es que ahora se sobreexpresan. Antes no se expresaban y ahora se expresan demasiado. Entonces era. Tenían que hacer una escena. Y todo medio incorrecto. En un momento el chabón dice, bueno, vas a hacer una escena como que se están peleando. Y dice, sí, te voy a fajar, le dice, y la gente aprovecha una. Es muy bueno. O sea, sí, incorrecto es todo así. Claro, y está bien. Después con una que era la hija, pero tenía que hacer una escena como que eran pareja, pero bueno, porque el dado salió que eran... No, esto es bueno, acá salió todo incorrecto, era buenísimo. Y le regalaron un órgano Yamaha, viste que regalaba mucho órgano en la época. Sí. Por eso hay tantos músicos. No, y las publicidades son increíbles, con un mimo, todo espectacular. Bueno. Así que sí, eso después de a poco lo voy a ir subiendo. Quiero hacerme una cuenta, porque yo creo que YouTube, viste, que te baja las cosas y todo. Por ahí hago como de Instagram algo y lo subo los fragmentos de está video. Bien. Para sí también es... Está bien. No sé. Hay una... Canal 9 está subiendo mucho archivo de Canal 9, sí. Tipo programas enteros del Contra y todo eso. Ah, mirá. Y a veces veo circular ahí pedacitos de Galán, pero yo me quiero casar. Terrible. Qué bueno que era eso. No, era muy malo. Qué bueno. Él era muy malo. Era malo, pero además, pero qué barbaridad. Y entonces hay una vieja contando pero así, pero tiene y me dejó plantada en el altar. Sí, sí. Ah, sí. Qué, y viste que decía, qué cretino. Y buenas pausas. Qué cretino. Y aparte era como que si no eras propietario, estaba todo mal. Y no, bueno, era como horrible. No, es que no lo querías, no, cuidaba a la sí, no, a las parejas. Es como que pero bueno. Así que Después voy a seguir seguramente descubriendo cosas. Bien. Y cosas. Bueno, eso ya está, VHS. Muy bien. Y bueno, no sé, después afuera del aire hablábamos de... del que me dijiste que estuviste escuchando el guitarrista de Feld, que sacó, sí, un disco, Maurice Debunk. Sí. Que tiene un disco... que sacó en la época instrumental, sí, era tipo Duruti Colum. Es un Duruti Colum, es un viste, tipo, bueno, a ver, basta de este mundo, basta de Lawrence, basta, que tiene la bola llena, basta, con... poneme algo tranquilo. Entonces lo pongo ahí y durante un tiempito estoy bien. Pensé que él, cuando sacó su disco, solía decir basta de él también, basta, seguramente, sí, ha echado los huevos. Pero no, lo que decíamos era que en el libro de Lawrence cuenta como que en un momento le quiso hacer juicio. Porque le medio que le llenaron la cabeza, porque Lawrence reeditó algunos discos de Feld y todo, y entonces como que decíamos, nos reíamos, porque ¿qué le vas a sacar al chabón que no, claro, tiene nada? O sea, vos ves el documental y es una tristeza, el chabón no tiene donde alquilar, los discos los tiene en un depósito, y ahí en el libro cuenta más o menos eso, como que después se retiró la denuncia porque se dio cuenta que, dice, yo con lo de Feld, le pago a ellos, le pago lo que vende. ¿Cuánto vende, claro, Feld? ¿Entendés? Una reedición de Feld. Igual viste que hay algo de algunas bandas que no llegan a pegarla, pero salieron de ser ignotos, sí, digamos, sí, y donde en general los músicos más marginales, tipo el bajista, el baterista, sí, un guitarrista que no componía tanto, sí, viste, una segunda guitarra, que de golpe alguien le llena la cabeza y, sí, dice, loco, pero la banda sin vos sos el que... Claro. La banda sin vos no hace nada. ¿Y por qué tiene que ganar él más que vos? Sí. Y después, bueno, capaz que loco, compone la música. Vos lo decís, el baterista de Oasis, está bien, lo rompe el primer baterista de Oasis y rompe los huevos, porque aparte son mega millonarios, y eso, con que me caiga, sí, un arreglito para que me calle la boca, ya, claro, sirve. Pero estas bandas, que decís, claro, dale, o sea, boludo... No, pero por eso digo, es bastante común y, sí, y es como raro que pasan estas bandas donde, ¿qué le vas a sacar? ¿Vos viste el documental de los Knacks acá? No. En el documental de los Knacks pasa algo, esto que decís, que, claro, no quedan en el olvido como Luz de Mercurio, 20.000 bandas beat o cosas de los 60, bandas argentinas que no pasó nada. Los Knacks los reeditaron en España, hubo algo, pero no es nada a la, claro, vez. Es un grupo de freak garallero que dice, qué bueno, de Sudamérica. Después escuchan uno de Chile, o escuchan, o sea, no, sí, es que escuchan los Knacks, escuchan género de un lugar extraño, nada, sí, más. Entonces, en el documental ves que ellos estaban re confundidos y pensaban que, no, ahora... La pegamos, claro, en España. Claro, porque eso en España... Mirá, mirá, le dice, muestra una imagen de un vinilo de ellos en España. Mirá, mirá lo que... Claro. Y no tiene nada que ver, ¿viste? ¿Cómo, claro, le explicás eso a un señor? Y está pasando con bandas de eso, con de los 80s o cosas así, que dice, claro, decís, Feld, no lo conoce nadie, pero salió, es de culto y... Pero, sí, ¿cuánto podés hacer con eso? Claro. No podés hacer mucho más. Uh-huh. Encima el otro no reúne, porque ultra, si se reúnen, bueno, pueden hacer una girita y sacar, agarronear un mango. Pero, sí, encima el otro no lo va a juntar nunca, Feld. No, o sea, no, es, no, algo que es la gran Johnny Marr. Él está muy firme con que no quiere. Y de hecho, viste que cada 10 años cambia los nombres. Viste que era, sí, Denim, después era Boca Mosa, ahora, sí, la de Mosa State. Pero bueno, es así. Si vos tenés una banda ahora. Sí. Y ¿qué hago? No. ¿Qué me recomendás? Que firmen todo. Nada, eso. Ah. Firma todo, filma todo también. Si tenés cámaras, o sea, en el baño, o sea, en la sala de ensayo, mejor. O sea, filma cuando firmás. Firmás cuando, claro, totalmente. Entonces después ya tenés igual todo está. Las pruebas. Pero si no hay nada, si no hay torta para repartir. Ah, bueno, no importa. ¿Qué hacemos? Y bueno, 0,3. Dólares. No sé, Marcos. No, hay fantasías. Decir, no, en realidad había, pero se la escondió, sí, y no sé, claro, qué. Sí, viste que sí, no, sí. No tengan banda, déjense echar huevo con las bandas. ¿Para hay qué? Que tener bandas, pero para solista, para divertirse. Oh, bueno, eso ojalá, pero Marco, nadie que quiere tener una banda, todos son egocéntricos. Me di cuenta que. Pero digo, la gente que quiere más para la foto tener y una, sí, banda, sí, o para eso, que para realmente pasarla un rato bien con alguien haciendo qué, música. Qué increíble, ¿no? No, increíble. Yo conozco mucha gente. En mi época nada era así. No, porque sabés que no le ibas a pegar ni pedo en la época. O sea, es que pasaba eso en la época. Si vos pensás, si Suárez no es conocido, ¿qué me va a quedar a mí? Claro. Si Estupendo no lo conoce nadie, o sea, y bueno, entonces pasaba eso. Ahora no, ahora es al revés. Al revés, ¿quiénes son estos? Ah, los que llenan el Movistar Arena en 2 segundos. Claro. Bueno, Marquitos, basta, pues ya estamos entrando en el terreno. Pasemos al Bloque Nacional. Sí, Bloque Nacional. Listo. Yo es un tema, este Marco, nada, yo voy a pasar un clásico porque yo voy a lo del Fuerte al Medio, un tema que se pasa una vez por año y se va a pasar este año. Listo. Que es, ¿vos lo anunciás? ¿Sí? No, yo no pienso anunciar. Bueno, no sé. Chicas zombies. Pink Moon Radio pasaba El Talar de Hiroshima Dan. Ah, el mejor tema, el mejor tema que hizo Mambo, que él se reniega, típico. O sea, él me lo crucé no hace mucho. Mirá. Y yo le digo, no, me dice, no, pero el mejor disco es el último. Eso es lo que dicen los músicos, siempre que el último es el mejor. No, la pelota. Sí. Tu mejor disco es el primero. El fan dice eso. Claro. Y el músico dice el último. Sí, y sí. Este es del primer disco, El Talar, que es un mega hit, que este tema lo hice hecho. Bebe con Temponi, que no es músico, pero no sé, lo hice hecho La Mancha de Rolando. Sí. Este tema era un hit. Y sí. Y bueno, y recién era Hernán Martínez, justamente, que lo habíamos mencionado antes, haciendo Fondo del Mar, porque... ¿Pero de qué etapa Hernán Martínez? Y es del disco... Y ahora ya me... ¿Ganan? No, ganan, eso es Voltura. No, ¿El, no, el no. que está en la pasarela? No, no, no, es este que es medio... La tapa es media rara, es medio gris, como corrido, como si fuera un coso. Bueno, no importa. Ya... ¿Cómo gris corrido? Y ahora me va a hacer googlear. Y sí, Marco. Pero es que yo no ya... es el de coso, algo de verano, ¿no? Puede ser. Vamos es que es como un desfile, la tapa no va, yo no sé no, si es un desfile, es medio multicolor la tapa. No, algo de verano, que lo tengo. No. De, con Hernán Martínez de las Estrellas se llama. ¿Pero por qué me haces? Acá está. Y sí, porque hay que Fuera de foco tomar... se llama el disco. A verlo, no lo vi ese. ¿No lo viste? Que está efectos especiales, que está. Que yo he pasado el del cura, el del cura que se suicida. Sí, sí, que está hecho con el Casio, tiene mucho casiotón. Claro, sí, es muy lindo. Sí. Bueno, el fondo del mar. Pasó mucho tiempo ya. Claro, y esto ya debe tener sus años. 2015. Claro, qué loco. Pasaron 10 años de este disco. Entonces, en homenaje a los 10 años de este disco, pasó el fondo del mar. Porque nada, estuvimos viendo ahí lo que está viendo todo el mundo, que es el CONICET juntando cangrejos. Sí. Y ayer lo vimos con la heredera que se quedó mirando. Yo me quedo para dormir, claro. Pero pasa que a veces hablan y me despierta, entonces tengo que ponerle medio. Y bueno, y está muy lindo eso. Hay que tratar de escaparse de las redes sociales, porque ya enseguida toda la gente toca. Todo es el delfín de Santa Teresita. Sí, claro. ¿Viste? Esto que estaba buenísimo, la gente, ¡ay, no! Y empieza uno a decir, estrella culó. Hay 50.000 personas viendo el CONICET y 30.000 viendo a Fantino. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, pelotudo? ¿Viste? Bueno, no te calenté. Y pero me caliento. No, no te calenté porque si vos te calentás, eso no, al final te transformás en uno de ellos. Por eso, entonces no me voy a calentar. No, tenés que reírte. A ver. Sí, Bueno. Y es lindo como alguien decía, viste cuando viene el que, viste que hay una pinza que agarra y un tubo que chupa. Sí. Y el que chupa es el, para el chabón, lo que está viendo es una abducción. Claro. Si, cuando y un viene hombre, de arriba. Cuando un hombre viene de arriba y te chupa para arriba. Sí, sí, sí. Vale, el CONICET de Marte va a ser lo mismo. Es el CONICET de Marte que nos está, que se está llevando. Uy, mirá, el bicho estaba. Mirá, ahí hay un chaboncito que va en auto y le está fallando las luces. El bicho estaba tranquilo, viene con el jet y se lo lleva. Así está. Cuando gente defiende con el jet, yo voy a decir, sí. Los que secuestran cangrejos. Claro, totalmente. ¿Sabes qué? Hay 200 corales, familias de corales que quedaron sin su coralcito. Tenés razón. Bueno, sí. ¿Y todo por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se diviertan para ellos. Como Alf, que lo querían para experimentar. Para experimentar, para torturarlo y todo. A Alf lo querían sacar de la familia para hacerle estudios. Sí. Y bueno, estos están haciendo lo mismo. Están haciendo lo mismo. ¿Y no pueden hacer los estudios ahí abajo? Que bajen 3.000 metros. Totalmente. Y lo hagan. Sí. Pero bueno, es muy lindo lo que está pasando. Además, mucha definición. Qué raro, pues yo esperaba de vos otra cosa acá. Yo ya dije que eso era inteligencia artificial. En algunos bichos sí. En algunos bichos no le creo. A ese bicho los ojos saltones. Ya me parecía raro. El fondo negro encima. Justo cuando están esos bichos es fondo negro. Bueno, no importa. Ya me parecía raro. Eso no es todo real. Dale. Es real lo que son de abajo, los camarones, todas esas cosas que ya conocemos, es real. Ahora, después hay uno que es fondo negro y un bicho, no sé, no confío. Y otra cosa igual me parece raro, Marcos. Sí. Está bueno para debatirlo. ¿En Mar del Plata? Sí. Eso abajo, o sea... No es Mar de Plata, ¿eh? No, ya sé, es Mar de Plata a la altura, pero... Es donde termina la plataforma. Sí, viste, yo creo, digo, donde vayas, si bajás 30.000 metros va a pasar eso, ¿no? Es que acá se da una fauna extraña en Gozo, es lo mismo. En Canadá si hacen lo mismo estos tipos, van a sacar un nuevo bicho. Puede ser que sí, como puede ser que no. ¿Por qué lo hacen acá? Lo hacen en todo el mundo igual. Ah. Es la biodiversidad. De hecho, ahora en agosto lo van a hacer en el Río de la Plata cerca de Uruguay. Ahí van a contar dedos. Y ahí es lo que yo, claro, para mí. Además, yo estoy esperando el momento mórbido en donde. Pero claro. Che, ¿y ahí qué hay? Igualmente no, fuera de joda. Pero en Río de la Plata seguro que van a encontrar fuera de joda. Algo jodido. Igual, no sé qué onda como la visión. Esto fuera de joda, pero digo, ¿por qué no se va a utilizar? Pero expediciones no para bichos, sino para ver qué cosas hay. O sea, de aviones, cosas. Y bueno, pero así es como encontraron al submarino. Al submarino ruso, creo que lo estaban buscando con algo de esto, pero también. Bueno, no sé, boludo, pero claro, o sea, hacé. Y bueno, transmití eso en vivo. Ahí se vas a tener 200 millones y la gente. ¿Haces esto? ¿Triángulos de la Bermuda? Ya está. Así con un nazi tirado. Y no la ven. Genético. No la ven. ¿Sabes qué? No la ven. No, en vez de buscar cangrejito. Vamos a buscar nazi escondido. En vez de garpar, ¿sabes qué? Sí. Buscá la entrada al mundo que habita el centro de la Tierra. Eso es lo que tenés que buscar. Totalmente. Eso es lo que tenés no, que buscar. No, ciudades perdidas. Ciudades. Atlántida. Atlántida, dale. Andá a buscar la Atlántida. ¿Cómo puede ser que el Titanic se va para el orto, las imágenes que hay, y el bicho este se le ve las venas? Por eso. Andá a buscar la Atlántida. Andá a buscar eso. Cuando vas a Atlántida y esté Donovan tocando ahí. No. En el medio. Un Donovan con branquias, que ya desarrolló branquias. Sí, sí, sí. Hablando de animales, y para cerrar, yo el último tema que tengo para hablar en este Pink Moon especial es... ¿Especial de qué? Especial porque volvemos. Ah. Cada vez que volvemos es especial. Haceme la cortina de viajes, Pink Moon. Sí. Esto imagínatelo con la melodía esa con en cocos. ¿No? Medio Donkey Kong Country. ¿Te acuerdas la música de Donkey Kong Country? Que sí. Era así. Estaba buena la música. Bueno, gracias. ¿Sabes dónde estuve? ¿Dónde? Estuve en los esteros de Liberá. ¿Esteros de Liberá? Corrientes. Ah, Corrientes. Es un lugar donde que desde chico yo lo quería conocer y ahora pude darle ese gusto a mis pibes. Porque yo todo lo que yo no tuve se lo doy a mis pibes. Sí, por eso compré una remera de Ramones chiquitita. Yo le compré una remera de los Ramones, le compré un Darvader así. No. A ellos no le gusta Star Wars, pero le compré un Darvader así. Así el Darvader que le compré. Que se aprenda quién es Marty McFly. Sí, todo eso lo obligué, el otro día lo como castigo le puse los Goonies. Bueno, la cuestión es que fuimos a los esteros de Liberá, sí. Corrientes, Chamamé, ¿no? Zapucay. Zapucay. La gente hace Zapucay por cualquier cosa. Bueno, no, fuimos a comer en Corrientes, con el corazón de Corrientes, en Mercedes, un pueblo de Corrientes, y estaban pasando a María Becerra. No. Lamento decirte, ya está. Ya, no tenemos más país. Sí, te das cuenta que no tenemos más país. No, ya está. Y bueno, después se ofenden cuando Pettinato dice boludeces del folclore. Y sí. Bueno, viejo, y ahí no decís nada. Bueno, no importa, no nos metamos en esa discusión porque, viste, yo no opino. Yo lo llevo la sangre, no opino. Bueno, a los saloncitos, por supuesto. Fue los saloncitos. Tomate una dosis de chamamé, tiene que volver eso, claro. Pero. Más fuerte. No, Ramona Galarza, que pegaba unos alaridos, que es como el chajá. Cantaba como. A dúo con un chafit chajá. Eso sería ahora. Ramona Galarza y un chajá, y canta más agudo Ramona Galarza que el chajá. El chajá hace con la cabecita. Con los auriculares chiquititos en el estudio. Hace no puedo. Y después, cuando vuelve a los esteros de Liberal Chajá, lo cargan los demás. Andá, viste. Claro, no puede. Bueno, fui a los esteros de Liberal, que tenés que ir a ver. ¿Qué es la gracia? A ver, decime qué hay que ver de los esteros. Bueno, fuimos hasta Mercedes, que es la última ciudad. Y de ahí hay 180 kilómetros más, que algunos son de Ripio, que ahí nos llevaron en una especie de camioneta. Ah, no podés ir. Podés, pero es un quilombo. O sea, se te rompe todo. O te lo rompen, porque el chajá te lo rompen. Que hay indios ahí, ¿no? No, había ninguno. Y tenés un parque nacional que es hace muy poco, eran unas tierras que donó Thompson, un megamillonario inglés o yankee que tenía un montón de tierras y las donó a parques nacionales. Ah, bueno, bien. Sí. Devolvió un poco de lo que... Sí. O sea, robó, pero devolvió. Y después tenés el parque provincial, que ya es más grande, más viejo, y entonces está más cuidado. Y vas a Colonia Carlos Pellegrini, que es un pueblito chiquitito, calle de tierra, en donde están todos los hospedajes, y desde ahí vas caminando, así que nosotros fuimos caminando hasta el parque provincial, pues es un puentecito, unas lagunas, ahí, y recorres, y ves yacarés, Ajá. Ves mucho carpincho, que como está de moda ahora. Claro, capibara. Capibara. Bueno, los guardaparques le decían carpincho. Bien, sí. Y eso, claro. ¿Sabes qué? Yo le agarraba a tu sobrina. Sí. ¿Escuchaste? El señor le dice carpincho. ¿Escuchaste? Con el armario. ¿Para qué lo trajiste? Lo trajiste vos. Estaba en tu valija. En tu te encanta. Porque te encanta el Darth Vader. Y bueno, y tu sobrino dijo prefirió dormir la primera excursión. Bueno, está en la época, está bien. Bueno, vos también lo llevabas, boludo. Se van a ver un recital ya, no sé. No, ¿un recital de qué? De 2 minutos. De Darth Vader. No, bueno, la cuestión es que, bueno, fuimos caminando, había supuestamente un sendero de unos monos, que serían los monos, no, caminamos, miramos, los monos chiquititos, el aullador. El aullador, yo me cago en las patas si me uso un mono. No, pero hace... ¿Qué? Alberto Fernández. Es como escuchar a Ron Hall por de lejos. Claro, raro ese mono. Y el aullador, bueno, yo me imagino. Bueno, era un fiasco. No vimos ni un mono. Y están hecho mierda, boludo. Pero después, después alquilamos unas bicicletas, fuimos en bicicleta al otro parque nacional que quedaba 5 kilómetros, estuvo bueno, andamos con la bici. Porque de golpe. O verano azul. Claro, vos estuvimos 3 días. Ya el tercer día, con los yacaré, el primer yacaré que ves, dices, el yacaré, no sé qué. Ya el último andamos con la bici y yo me acercaba con la bici al yacaré. No, porque ya me había enterado que en invierno están. No se mueven. Ah, están como... Están, pero no están. Están, pero no están. Porque están ahí... Están pensando en otra cosa. No se pueden mover porque no cazan. Entonces tienen que cuidar toda la energía. ¿Por qué no cazan? Porque están en invierno. En invierno yo no cazo. Son rañoques. Pero parece ser... Porque entonces vos... Capo, eso en Florida, que hace calor, están reactivos. Claro. Se morfan gente. Lo que decía, lo que nos decía el guardaparque es que en invierno no caza, entonces por eso dice, ven que ahí hay un carpincho al lado de un yacaré, en bien. El verano se lo morfa, o sea, comen algunos carpinchos chiquititos, claro, los yacarés. Sí. Bueno, vimos unos ciervos del pantano muy muy buenos. ¿Ciervo del pantano? Sí, porque de golpe... ¿Una banda metal? Sí. ¿Ciervo del pantano? No, porque está, viste, sí. Los esteros son es un pantano, básicamente es un pantano. Sí, sí, sí. Entonces, son ciervos que están en el agua todo el tiempo, pero de golpe ibas caminando. Y sale los cuernos. Y sale uno con los cuernos. Y yo me sentí en Mononoke. Pero no, digo, eso, claro. Este es Mononoke. Medio Apocalipsis Now también. Este Apocalipsis Now es Mononoke, digo. Claro. Y después hicimos una de casualidad... nos contactaron con un señor grande que ya se está por jubilar, que era un guardaparque de hace mucho tiempo, que compartió su secreto. Que nos hizo una excursión que duró 4 horas. Nos llevó en auto a otro lugar, no ese, otro que es como una reserva también medio privada, un chabón que compró un campo y dice, bueno, podés pasar. Zorros. Sonido del zorro a la noche. Ay, no sabe lo que era. ¿Cómo es? Como se ríe, ¿no? No, es como un a ver, dáselo, es como un aullido, es como un qué raro. Sí, no, y dice, esos son los zorros, digo, uy, ¿viste? ¿Pero por qué de noche? Porque si me decías que era un pájaro, está todo bien, pero claro, si es un zorro. Un zorro, sí. No, fuimos de tarde, caminamos por un bosquecito, viendo lianas. Lianas. Sí, lianas había, era como una selva. Sí. Estaba buenísimo. La cosa del panda. Y después, claro, y después llegamos a una laguna, subimos a una canoa grande. Están raptados. Y el tipo, nos llevó, pero nadando, no, pero con un coso tipo no como la parca. No lo hago, sí. Atardeció, se hizo de noche. No, y en la laguna de noche sacó linternas y con las linternas nos poníamos así y veías los ojos de los yacarés. No, el reflejo de los yacarés. Fue lo mejor. No, fue lo mejor del amor, como diría el potro. No. Y después volvimos caminando por el bosquecito de noche con las linternas buscando carpinchos y quirquinchos. O sea, buenísimo. Tenés que jugártela, que el yacaré no tenga hambre, que esté en invierno. No, bueno, y eso es otro. Digo, bueno, entonces, el yacaré en invierno no está ahí. Buenísimo. Pero claro, en verano, yo pensaba, vimos una boa también, pero que estaba durmiendo. No. Estaba enroscada durmiendo. No me gustan esas cosas. Buenísimo. Pero claro, buenísimo en invierno. Yo ahora me dio como cierta... Verano te ataca todos los bichos te atacan en verano. El verano nosotros atacamos también. ¿Viste? En verano son las revoluciones, todo, porque todos no... Y revolución de verano, ¿no? Justamente hablando de Hernán Martínez. Hoy lo nombramos mucho a Hernán Martínez. Sí, le mandamos un saludo. Así que bueno, pero bueno, lo súper recomiendo, los Esteros de Liberá. Es algo que... Ah, y después fuimos para... Perdón, una noticia más. Sí, sí, más. obvio, contá. Porque lo que quedaba hacer... Después fuimos a Concepción del Uruguay, porque hicimos noche ahí. Sí. Y estamos cerca del Palacio San José, que yo no había ido nunca. Sí. ¿No? Donde lo mataron a Urquiza. A Urquiza, sí. Bueno, vas, el Palacio San José. Pero está eso en pie. Pará. Sí, sí, sí. Está el Palacio San José, que vas a un museo. Y es... Y está... ¿De dónde lo mataron? Ahí adentro. Ahora te esperas. Sí. Primero te cuento esto. Hay que poner una iglesia construida ahí adentro que la mandó a construir, sí, él y un pintor de Blanes, el pintor más famoso del Uruguay, sí, que lo contrató. Viste que Entre Ríos es Uruguay. Eso ya es en Entre Ríos. Entre Ríos, sí, es Uruguay. Sí, sí, sí, sí, claro. Y es la República Occidental del Uruguay. Sí. Y Blanes, bueno, le pintaba ahí tipo su Miguel Ángel, ¿viste? Sí, sí. Y todo bien. Dramático, estaba buenísimo. Esa gente no estaba con medias tintas. Muy bueno. Y todo en madera. En madera había como un palco que estaba con como una especie de... Como, no sé cómo se llaman. Como una madera, como un mimbre, pero de madera. ¿Viste? Que tienen los confesionarios. Sí. Para que vos no puedas ver al otro lado, pero vos podés ver. Sí, sí, sí. ¿Viste? Sí, sí. Que era para que vaya la familia y no se mezcle con la chusma que iba de misa. Porque iban los peones, claro, a la misa y la familia estaba arriba como si fueran, claro, reyes. Todo esto en el medio del campo. Sí, sí. Bueno, y esta palmera se la regaló el emperador de Brasil. Un, sí, vendepatria, Urquiza. Yo salí de ahí está diciendo... Bien, bien asesinado está. Yo salí de ahí diciendo, viva Rosas. Claro. Y, sí, y bueno, y está la mancha de sangre de cuando lo asesinaron. Nah, eso no te lo, eso sí que marco, perdón, ¿no? Vale, tu sobrino dijo esto café con leche. Un tipo que te lleva a la noche, el tipo que te lleva a la noche con los cocodrilos, pues yo le digo, sacaré que digo cocodrilo, te tiran ahí. Eso yo no. Está la mancha de Urquiza. No, ¿cómo puedes? No puede existir una mancha. Está la mancha de Urquiza, dice, manchó con sangre y quedó la mancha. ¿Qué por qué no puede existir? Boludo, vos te lastimaste y todavía hay. No existe. Sí. No puede. Bueno. Se disuelve la sangre. ¿Qué se disuelve? ¿Qué son? Los invasores, boludo. Se disuelve. Los invasores se disuelven. Se vuelve roja y desaparece. No. Pero sí, Marco. Queda una mancha. No queda. Mancha queda un tiempo, pero no cuántos pasan. Y 100 años más. No, Marco. Bueno, no importa. Si te querés creer en eso, creer. Yo quiero creer. Está bien. ¿Sabes qué? La verdad está ahí afuera. Sí, no, está bien. Y estaba ahí afuera. Y bueno, y nada, eso. Todo mucho lujo suntuoso. En un lugar que está increíble, en el medio del campo, y bueno, y ahí lo mataron también por estar en el medio del campo, porque si hubiese vivido en la ciudad no lo mataban. Claro. Bueno, Marquitos, me encanta, muy bueno el retorno. Tenemos que, bueno, como siempre decimos, hacerlo más seguido este programa, que hace tantas décadas que está, ¿no? Sí. Ya está hace varias décadas. Y nada, hay gente que nos espera. Les mandamos un gran saludo a nuestros oyentes fieles, que saben que no hay una lógica de tiempo, no hay una lógica de coso, y apreciamos eso. Sí, aunque no estemos chupándole la media todo el tiempo, como hacen todo el mundo, que cuida a la gente demasiado. Nosotros queremos... No lo sobreprotegemos. Claro, viste, no sé. Ya con que nosotros, bueno, siempre decimos, la forma de retribuir en cafecito... No, la forma es que si escuchaste un tema que te marcó la vida, decís, che, este tema me cambió, y decilo cuando lo posteas, esto lo escuché en Pink Moon, eso nada más. A mí la parte... Ahora estás extorsionando, no, efectivamente. No, yo ya lo he dicho esto. A mí la parte de la información es la que me gusta más que agradezcan a Pink Moon. Y sí, porque es uno, o sea, vos piso 93, te acordaste cuando pasaban REM, ¿no? Sí. Y lo decimos el día 2, y Thor Rock nos dio Velvet Underground en el tercero. Total. Hay que decir, bueno, eso para mí es pasar bien a la historia, decir, mira... Pero no, justo si era algo choto que pasamos y te flasheó, no. Yo los enanitos verdes. O la gente empieza a tener lo que nos pasa a todos, que es como recuerdos difusos. Sí. Entonces te dicen, sí, porque cuando me acuerdo. Cuando ustedes pasaban siempre pasaban half. Siempre pasaban half, claro. Y a mí me gustó. Claro, bueno. ¿Viste? Bueno. Así que bueno, Marquito, nos vamos a despedir. Bueno. ¿Viste que, perdón, vas a ir a ver a Happy Monday y todo eso que viene? Viene Prime Screen. No, Prime Screen. No, ni pedo. No. Bien, listo. No, o sea, sí voy a intentar. Bueno, Histeria la voy a ir, obviamente. No, porque te estoy dando el pie para que que te dé una entrada. Que no, sí, le voy a decir a De Caro, como siempre. Pero me gustaría ver. Es muy alto el precio, entonces. sostener bueno, el vínculo sí. ahí para que te no, no, ¿cómo sostener? Yo lo quiero. De hecho, no. Le sacás una entrada de vez en cuando. No, no, no. Tengo. Yo entiendo que él, o sea, públicamente es eso, es habla de Scorsese y cosas, pero he tenido lindas charlas con De Caro en privado. Y tiene muy buenas. Nada, a mí que me gusta el objeto, la casa, obviamente, está llena de objetos y me encanta ir a casa con objetos. Siempre es mi casa la casa objeto. Claro. Entonces, ir al lugar donde haya. Me encanta, agarrás un mirá esta edición de coso. Bueno, mirá el busto de Morrison. ¿Qué? El busto de Morrison. Claro, estaría bueno. Claro. Bueno, Marquitos, ¿qué? Pará. Uy, ¿ahora qué? Abrí tu chakra. La puta madre. Abrí tu chakra. Sentate. Porque para el cierre, viste que siempre en el cierre nos relajamos. Sí. El Big Moon. Igual esto no está relajado, porque viste que él era... ¿Él quién? ¿Él mató? Él, ahora. Viste que él te hacía... ¿Cómo se llama eso? Que pasivo-agresivo es cuando te acaricia. Eso era Faroe Sanders, ¿no? Que vamos a pasar ahora. Él era muy de... Sí, hermano, te la manda todo bien. De repente hacía free jack que te quemaba el cerebro. Pero qué cosa que me encanta. Faroe Sanders tiene algo de que hace cosas en dos acordes. Como el loop, y me vuelve loco eso, me vuelve loco las melodías que usa. El minimalismo, ¿no es cierto? Sí, pero raro, con cosas como que te das cuenta que es él, hace como un portamento en el piano, en este caso es el piano, o está McCoy Tyner de invitado. McCoy. Viste como parece que tuviera la ruedita de los sintetizadores, ¿viste? Pero bueno, era natural. La que le gusta a Fatoruz. Así pone en la caja de Yamaha, dice, viene con la ruedita, la que le gusta a Fatoruso. La base, la banda de cumbia de la base, usaba mucho la palanquita, ¿viste? Claro. Como una gallina era. Bueno, era así que vamos con Faroe Sanders haciendo Greeting to South. O sea, bien. Como que salía saludos desde South, o sea... Saludos a... Tu Saúl, bueno. Bueno, no sé, ¿y quién es Saúl? ¿Qué sé yo? Carlos Saúl. Estos son de esos dioses que estos creen. Así que nos vamos con un poco de spiritual jazz, Marco. Perfecto. ¿Qué te parece? Uy, sí, era lo que quería. No, sí. Era lo que quería. Pobre Alice Coltrane, vos podés creer que la están... ¿Qué le pasó a Alice Coltrane? Y nada, ya todo esto es snob de mierda que se metieron con el ambiente. En un momento ahora están medio entrando en esta. Llegaron Alice. Sí, Alice. Y bueno, está bueno porque... Pero después pasan. Sí, pasa. Viste, ya se está yendo el dub. Te acordás que hubo como una especie de coqueteo con el rey y el dub, por suerte ya está. Ya volvió ese grasa al rey. Me encanta. Claro. Me encanta. Que nunca debería haber dejado de serlo, disculpame, ¿no? Bueno. Marquitos... Que el rey, para Marco, décadas de historia en Jamaica. Estamos hablando para que Marco diga... Sí, es rey o rey. Es como que vos digas, sí, rock and roll, garage, los monks, popotito. Exacto, eso es lo mismo. Bueno, Marquito, nos vamos. Con Faroe Sanders haciendo Great Into South. Con McCoy Tyner, que era el. Antes de pintar, ¿no? McCoy, claro. Muy bien. Dale, festejame lo más.